La disposición de internamiento en un centro de protección de menores se propone al no ser posibles otras soluciones y considerando siempre las características del menor, las de la familia y las de su entorno, pero siempre priorizando el interés en la figura del niño o adolescente.